hay hombres que luchan un día. Esos son buenos. Los que luchan un año son mejores. Los que luchan 10 años, excelente. Pero hay algunos y algunas que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Fidel, tú eres uno de los imprescindibles. No podemos prescindir de ti, padre, amigo, hermano, camarada. Fidel Castro, de los imprescindibles de la historia.